Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Alborada Rock, les saluda Ángela. Y pues no se desconectarán, tienen que estar pilas porque traemos sorpresas. ¿Cómo estás, Vinti? Bienvenido. Bueno, muchachos, buenas noches a todos los compas que nos están escuchando a través de los 940 de Radio Casa de la Cultura. También nos pueden escuchar a través de www.casadelacultura.gov.es. Y pues nada, esperando a la banda que llegue, ya la Vale nos va a confirmar. Y si no, pues ahí vemos qué hacemos. Buenas noches, queridos escuchas, soy la Vale y aquí pues feliz de traerles hoy un día más su tripleta de rock, que es un trabajito bajo pedido y es una sorpresa para ustedes. Muy buenas noches chicos y chicas, bienvenidos a Alborada Rock Radio, mi nombre es Lucho y espero que esta noche se diviertan y cabecen como es debido. Buenas noches con todos, soy el Flaco, un gusto de volver a los micrófonos. Disculpen por las semanas pasadas que no pude estar, pero tuve percances de fuerza mayor que me lo impidieron. Un gusto estar aquí. Cuéntanos, Angelita, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, vamos a estar, ya como ya la Vale dijo, la tripleta. Tenemos con el Lucho un tema especial que ha preparado sobre el segmento bandas de rock, pero hoy hablará sobre el gótico, ¿no es cierto? Contactos, mejor díganos, ¿a dónde nos puedes encontrar? Bueno, nos pueden buscar a través de Facebook, como en la fanpage como Alborada Rock Radio, y también en el Twitter como @alboradarock. La Vale ojalá se acuerde de los números de teléfono. Nada, Danielito también, un saludo a Danielito que nos está colitando. Y pues ahora sí, muchachos, nada, vamos con una canción. Vamos con una canción y de ahí regresamos, pilas. Malcriado, porque de un balonazo los vidrios de su sala reventé. En escuela cristiana y colegio la conducta me premiaron. Lo que pasa es que anoche por algo con su hija me peleé. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. La virgen quería con su bendición salvar a Quito, aburrida de estar cada noche rezando por rezar, para que le adoraran se subió a la cúspide del panecillo, pero solo alcanzó que sus cosas le critiquen nada más. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando.

de jóvenes ahí, que teníamos una propuesta clara, marcada, delimitada dentro de lo que es el punk. Y empezamos ahí, ¿no? Y ahí con un poquito de... no sé cómo explicarlo, pero siempre poniéndole ganas, ¿no?, a la cuestión musical. Y preocupados también del entorno, de lo que pasa alrededor, ¿no? Estábamos siempre pendientes de la cuestión de la movilización, de la actividad de los pueblos, siempre en lucha. Y así nació Brigada Roja, ahí entre San Juan y alguna gente del norte. De ahí venimos nosotros. ¿Ustedes ya se conocían como grupo? ¿Eran un grupo de amigos o mediante casting fueron integrando a sus integrantes? No, siempre fuimos un grupo de amigos, ¿no? En especial Juan y yo teníamos un proceso igual de atrás, organizativo. Luis y Darwin, el Guanín, venían igual con nosotros. Siempre fuimos amigos aproximadamente hace unos 10, 12 años atrás. Y de ahí nació, pues, de estas inquietudes que te comento, nació el proyecto de Brigada Roja, influenciado siempre por el punk, que fue la música que nos ha marcado desde un inicio como banda, ¿no? ¿Y por qué eligieron este nombre, Brigada Roja? Bueno, dentro de nuestro proceso tanto político y cultural, queríamos dar una pauta en el rock y sobre todo en el punk, de un poco más de trascender y no hacer música por hacer música. O sea, queríamos darle un enfoque mucho más político a la cuestión del, sobre todo del punk. Siempre nos identificamos con el punk y siempre fue la propuesta expresarse lo que pensamos, ¿no? De alguna otra manera, nosotros nos identificamos mucho con la idea del socialismo, con la idea del comunismo, pero sobre todo, más que como idea, queremos materializarnos, que es muy difícil, es muy utópico, a veces hay una serie de contradicciones, pero lo que mínimamente podíamos hacer, y incluso ahora hacemos, es precisamente materializar ese nombre en la práctica, en la lírica y en la música que hacemos, ¿no? Bueno, en controles vamos a escuchar una de las canciones de Brigada Roja y regresamos. Vamos con nuestra historia. Continuamos con el programa Alborada Rock. Pueden buscarnos en Facebook para que nos sigan. En Facebook estamos como Alborada Rock Radio y en Twitter como @AlboradaRockRadio. También nos pueden llamar a los teléfonos 2220966. Y pues a WhatsApp también nos pueden escribir al 098-79-20-720. Y bueno, estamos con los Brigada. Y vamos, sigamos con la entrevista, chicos, porque me interesa mucho saber ¿qué les inspiró, pues, para hacer una banda de punk? Más allá del punk, una banda política, una banda con ideología. Bueno, y la cuestión era la resistencia, ¿no? Como te habíamos dicho, veníamos de un proceso de militancia activa dentro de la izquierda ecuatoriana. Y más que nada, más que la cuestión de militancia y eso, siempre ha sido la inquietud de ir más allá, de que otro mundo sí es posible. Entonces nosotros empezamos, bajo esas circunstancias, de esas inquietudes, a organizarnos. Y el punk sí fue una influencia muy grande para hacer eso, porque empezamos a escuchar bandas que tocaban una temática social y política. Entonces de eso nos pareció interesante y dijimos, sí, entonces si es posible nosotros también poner nuestra música, nuestra letra y por medio del punk mandar el mensaje que nos parece justo y correcto, ¿no? Bajo este parámetro de construir otro mundo, que sí es posible. Y es lo que nos mantiene también. ¿Qué canción es la más representativa de ustedes? ¿Una que en las letras tenga expresado en su mayoría su ideología, su mayor sentido? Bueno, a nosotros nos gusta mucho una canción que se llama Un Grito a la Unidad, ya que precisamente está en nuestro primer disco, porque ya tenemos nuestro primer disco que se llama Aquí Estamos, que es también una cuestión interesante porque ya es lírica propia, música propia, a pesar de las limitaciones que tenemos como músicos, ¿no? Porque no somos músicos realmente, estamos en un proceso de aprendizaje. Y por ahí salen cosas buenas, también cosas malas, lógicamente, pero salió esta canción, sobre todo por la lírica. Es una canción muy simple, pero en cuestión de letra es un llamado sobre todo a la unidad, un llamado a la unidad de los sectores populares, de los explotados, y más allá de caer en un discurso o una retórica muy trillada o muy berreada, se podría decir. Lo que intentamos es precisamente eso, o sea, buscar la unidad en función a una propuesta, no necesariamente ni tan política ni tan cultural, una propuesta de solidaridad, de compromiso social, que es fácil y que todos los podríamos tener. Y bueno, ¿y con qué grupo social ustedes se sienten identificados? ¿En qué sentido? En sentido de música, sí. Bueno, hay algunos, la verdad. O sea, están los Reincidentes, está la Polla Records. A nosotros nos gustan mucho las bandas españolas. Esa ha sido nuestra influencia, ¿no? Precisamente por esa cuestión de la letra, del mensaje, aparte del ritmo. Entonces, ahí está, como te decía, Reincidentes, Record, Gatillazo, la Polla Records. Y lógicamente también de la escena latinoamericana, lo que es el punk. Sobre todo de antaño, ¿no? Que es BCN, La Pestilencia. Sobre todo de la influencia colombiana, que toda la vida ha pegado acá en el Ecuador, ¿no? Y también empezó escuchando No Toquen, Mortal. Ah, lógicamente, sí. Caos. O sea, sí. Enemigo Público. Que claro, ahora por suerte podemos compartir escenario, pero o sea, siempre fueron referentes de alguna que otra manera para nosotros. O sea que ustedes se quedaron picados con Reincidentes, que no se pudo presentar. Más o menos. En esas condiciones que venía, tal vez. Pero sí, sí. De hecho, sí, siempre. Ya tocamos una vez con ellos. Ah, sí. ¿Y en qué oportunidad tocaron con ellos? En el año 2009, en el Festival Quiturray. Sí, ustedes tienen una amplia trayectoria ya como banda. Y cuéntanos sobre la producción del primer disco. ¿Qué tan fácil para un grupo de música con tendencias de izquierda, música política, es llevar a cumplir un disco, a crearlo, a producirlo, masterizarlo? Y verás, en ese proceso creo que lo fundamental y principal fue la autogestión, que siempre hemos creído también y nos hemos movido bajo ese lineamiento. Entonces, bueno, el proceso de composición de las canciones fue un proceso colectivo entre todos, aunque hay que reconocer que la parte musical es del otro compa, que tiene una mejor formación musical. Ahí otros nos dedicaban a poner la letra y veníamos así, ¿no? Entonces fue una experiencia divertida. Tanto el estudio que conseguimos para grabar fue... había una relación chévere con Carlos Mármol, que fue la persona que nos grabó. Y ahí le sacamos, o sea, fue un trabajito de aproximadamente unos 2 meses entre la masterización y grabación y la producción. ¿Y eso lo hicieron aquí en Ecuador? Todo aquí en Ecuador. Sí, la producción Bueno, nosotros sacamos 1000 copias más o menos en formato original, supuestamente con una portadita así bonita, color y todo. Que esa era la idea, ¿no? ¿Cómo lo pudimos materializar? Simplemente por la solidaridad de mucha gente también que aportó con $50, con $100, que el estudio también te hace, te baja los precios. De hecho, o sea, todo cuesta. Hay que ser conscientes de eso, ¿no? Ahora, la facilidad para eso también. Nosotros pensamos que hay que ir generando, que hay que sacar buenas producciones, buenos materiales dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, ¿no? Pero creemos que sí es posible. Y de hecho, bueno, así resultó el disco, ¿no? Lo pudimos promocionar en España, en Venezuela, en Colombia. Tiene un poco de acogida. Ahora, por el lado de una banda de rock y de punk con tendencias de izquierda y que se llame Brigada Roja, también ha generado como un choque en el movimiento rockero, o sea, porque en el caso del punk, por ejemplo, se identifican mucho más con la propuesta de la anarquía o el anarcopunk o los destroy, o sea, hay varias tendencias en ese sentido. Y el rock, por su naturaleza, es irreverente, ¿no? Entonces es como que muy apolítico, se podría en este sentido decir, pero o sea, el ser apolítico también es ser un ser político, y eso es lo que precisamente nosotros queremos canalizar con nuestra música, que todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo, o sea, de alguna que otra manera es política, así seamos o nos hagamos llamar apolíticos. Pero bueno, o sea, la propuesta es, o sea, ahora no significa que porque te llames Brigada Roja o porque pienses de tal manera no puedas abrir otro tipo de espacios o tengas que encerrarte solo eso, ¿no? Nosotros nos llevamos con todo el mundo, o sea, compartimos escenario con todo el mundo en función a eso, pero o sea, siempre intentamos que los conciertos, que antes eran más, ahora cada vez van siendo menos porque la gente ya no organiza, porque está mucho más difícil hacer conciertos, los espacios se han cerrado, los permisos son mucho más caros, ha habido una privatización es una falsedad que el espacio público sea de todos. Tienes muchas restricciones para usar el espacio público como tal, y eso ha cobrado también dentro de la escena del rock en general, no solo del punk, sino de todo el mundo. Toda una experiencia: en el sábado anterior hubo un concierto de una banda peruana que se llama Eutanasia. Entonces los manes organizadores tenían todos los permisos, todos los requerimientos, y la intendencia simplemente, por ser en una zona que no era adecuada para eso, suspendió el concierto. Entre comillas, ¿no? Y tuvieron que traerlo hacia acá, hacia la Universidad Central. Entonces son cosas que se vienen dando dentro de la organización, y no se cumple la normativa esa de que el espacio público tú podrías reclamarlo. Bueno, chicos, se nota que ustedes sí son bien conocidos, porque en la red social nos dice, no sé, Lady, que bueno, un beso inmenso a Luis y a todo ese grupo de maestros en la música, les auguro éxitos y pilas con más fuerza. Entonces, bueno, vamos a escuchar en controles una... Soy Lucha. Vamos con una canción sin sentencia de los Brigada. Con ansiedad, con odio sin poder aguantar, olvidado. les haya gustado esta canción, Sin Sentencia, del primer disco de ustedes, ¿verdad, chicos? Sí. Sí, y cuéntenos, más o menos a su haber, ¿cuántas tocadas ustedes tienen? Y entre todas ellas, ¿cuál ha sido la experiencia más grata que han tenido con nuestra gente apoyándoles a ustedes y su proyecto? No sé, en tocadas, alguna vez si nos hicimos como... unas 80 será. Sí, debe ser. Y la experiencia más grata fue tocar con Boicot. Más que por ser Boicot, también porque organizamos el concierto. Entonces, tuve un concierto grande, con buen sonido y aparte que topaba una temática en el país que está ocurriendo, que un poco era irse en contra de la criminalización de la protesta y la lucha social. Y aparte tener una banda contradictoria que es los Boicot, que también fue influencia para nosotros, entonces fue como que chévere, ¿no? Aunque no tocamos muy bien ese día, pero fue como que grato, ¿no? Conciertos muy chéveres, en función que la gente te foguea, la gente te corea, ya conoce la canción. ¿En qué año y en dónde? Guaranda, por ejemplo. Creo que nuestra primera salida fuera de Quito. En Guayaquil también fue genial ese concierto. Y chuta, hay un montón que desde el, no sé los creo que un año que fue súper chévere para la banda fue entre el 2009 y el 2010. La banda estaba un poco más compacta, se había un poco más de ganas, había menos responsabilidades también, porque ya la cuestión del tiempo, de la responsabilidad, la gente quita. Ahora, no es justificación, ¿no? O sea, nosotros sí hemos dado un pasito hacia atrás, pero también es por una lógica de querer compensar todo lo que hemos ganado hasta ahora, ¿no? En función de grabar el disco, de producir, queremos hacer videos, tenemos un montón de proyectos. Estamos también con un proyecto de un estudio de grabación, que no es como banda, pero también, o sea, es un proyecto que también abre las puertas de la posibilidad de que otros grupos puedan desarrollarse y tener la oportunidad también que de alguna otra manera nosotros hemos tenido, ¿no? Porque nosotros somos conscientes también que para hacer un grupo de música, cualquier música, debes tener recursos. Y no es fácil, ¿no? O sea, y el tener recursos también significa un montón de cosas que a veces mucha gente no tiene. Y por cuestión de trabajo, por cuestión de responsabilidad, por cuestión económica también, afecta. Entonces la idea también, nosotros de alguna otra manera, que es un espacio también que funcionará como un negocio en función del estudio de grabación, también será un espacio donde podamos acolitar y ayudar a la gente que quiera, ¿no? que intente hacer un proyecto de este estilo. ¿Y alguna anécdota que nos puedan contar que haya pasado en los conciertos que han dado, en algún concierto? En el de Guaranda, que yo tuve la grata oportunidad de verles en el concierto justo en Carnaval, me parece que fue del 2010 más o menos. 2010 fue. Ajá, que no. Fue un festival de punk por el Carnaval de Guaranda y les vi ahí. El Guarangua Rock, clarito, me acuerdo. Ajá. Nada ahí, el Guanín, que es el otro guitarrista de la banda, sufrió un accidente un poquito pasado de copas. La anécdota fue que fuimos por un día supuestamente a la tocada y nos quedamos cuatro, ¿no? Nunca habíamos pisado Guaranda y peor en Carnaval. Y todos los que habrán ido a Guaranda se imaginarán lo que es y lo que fue también. Agradecerle al Leche Huevona, ese pájaro azul. Aparte del chupe, fue una experiencia chévere porque pudimos compartir con un montón de bandas también que de alguna otra manera, por ejemplo, como creo unos colombianos, Carlos y Julio se llamaba, pero bueno, ellos tocan con música protesta. Duodeno. En los Duodeno de Colombia, sí. Y otras bandas de acá de Quito y de Guaranda mismo, el hecho de compartir y ya hacer un chupe general, por ejemplo, y compartir experiencias con las otras bandas. Es algo anecdótico, aunque no sea. Comiendo chihuiles y todas esas cosas ahí. Claro, y aparte de eso, o sea, compartir desde la comida, desde la vivienda, o sea, ajustarse a lo que hay y colectivizar eso, es parte de creo de estos procesos. Y de lo bonito que es hacer música, ¿sabes? Y de lo bonito que es o sea, tener una propuesta y tener un grupo, porque también eso lleva, ¿no? Tener una banda, de alguna manera, ¿sabes? Conoces gente, te abres puertas y te abres otros espacios y otros mundos que tal vez no haya así a la vuelta de la esquina. En la trayectoria del grupo, ¿cuáles consideran ustedes un logro? O sea, el logro fundamental creo que es el disco, ¿no? Por lo que significa que es ya una puerta de salida para que te escuche la gente. Y en nuestro caso, lo que a nosotros nos ha parecido, nunca lo hemos hecho por una cuestión comercial o económica, sino netamente por el mensaje. Entonces nosotros, cuando ya grabamos el disco, también lo pusimos, lo colgamos en el internet para que sea de libre descarga, porque lo que nos interesa es que se difunda el mensaje más que tener algún rédito económico. Sin embargo, como es por autogestión, no sé. Sí, también sale. O sea, yo creo que el logro, aparte del disco, es posicionarse en el movimiento, de alguna que otra manera. O sea, que es muy difícil. Ya te digo, como dije al inicio, con todas las limitaciones que nosotros tenemos como músico, de alguna que otra manera, poder ya concretar canciones propias, poder realizar una producción musical y aparte eso, ya que la gente te comience a escuchar y le guste el grupo, o sea, creo que es un paso importante y creo que ha sido el logro que hasta ahora Brigada Roja ha tenido. O sea, ¿ya hace cuánto la producción del disco? Eso fue 2009. Claro, la idea es seguir produciendo, porque esa también es otra limitante del en general de las bandas ecuatorianas, que o sea, nos conformamos con un disquito y tocamos 20 años las mismas canciones. 5 años. Pasado 5 años ya. Sí, sí. Bueno, de hecho tenemos varias canciones nuevas, tenemos... Ya está por producirse el segundo disco también, que ese es lo interesante. Y un montón de canciones que vienen detrás y ya se las irá grabando. Y la idea es ir haciendo unos videos, ir colgando las canciones también. ¿Cómo se ven como grupo de aquí a en 5 años? Más gordos, ¿no? En lo que dice todo el mundo. Estamos respecto al grupo musical, a sus proyectos. No creo que la banda va a ir madurando. O sea, y va a ir madurando, sobre todo en la cuestión musical. Ahora nos hemos rodeado y ha llegado, o sea, a nuestro alrededor gente, por ejemplo, como el David, que tiene una trayectoria interesante, tocando con la Logia Marginal, tocando con algunos como objetor, y que de alguna otra manera ya en la cuestión musical y tanto en la cuestión ya del artista como tal, te ayudan, o sea, te ayudan mucho y te enseñan y comparten su conocimiento, que es lo más importante. Igual ya con estas cuestiones de lo del estudio, de alguna otra manera te ayuda a seguir consolidando un proceso. Y yo creo que, o sea, sí, Brigada Roja va a entrar en un nuevo proceso, porque estamos dispuestos, la queremos también. Entonces, aparte de entrar en un nuevo proceso tanto musical, de producción, queremos entrar también en un nuevo proceso de formar un colectivo. De formar un colectivo que vaya más allá de la banda como tal, sino también que involucre un poco ya a cosas, o sea, de más trascendencia que no sé, la recuperación del espacio público, la organización de conciertos, la socialización de, por ejemplo, de las bandas ecuatorianas, de las bandas que están emergiendo, o sea, que es un sinnúmero de cosas que nosotros utópicamente creemos. O sea, y claro, es una utopía, pero que sí creemos que es posible. Chicos, y aprovechando que estamos comenzando el año, ¿no? A 15 días de haber comenzado el año, ¿cuáles fueron sus propuestas como banda? ¿Qué planeado este tienen para este año? O sea, salimos con la mochilita y el te ayuda a dar la vuelta a la rueda. Y el calzoncillo amarillo. Está bien. El chillo. Está amarillo, pero... Primera vez que el negro consiga novia, creo que... Entonces se puso un calzoncillo rojo. No, es rojo. Esa creo que es la primera meta, porque ya... No le pare bola. Vale. No, o sea, nos hemos puesto como propuestas, no solo... No solo desde ese ámbito de propuestas, sino que hay que hacerlas ya. Es la grabación del disco, del nuevo disco. Estamos pensando realizar una gira a nivel nacional también, y viendo la posibilidad de salir al exterior, que eso sería algo bacán de realizarlo en estos tiempos. A nivel nacional, ¿qué lugares? Internacional también, ¿cuáles? Hay el chance de... De hecho, tengo la invitación y hemos adelantado un poco de lo de la gira a Ibarra. Bueno, tenemos Guayaquil, Riobamba, Cuenca y tal vez Manabí. Bueno, y Esmeraldas también hay el chance, pero Esmeraldas es un... Es medio sui generis porque... Es un fenómeno curioso. Porque no escuchan. Claro, y es, pero bueno, quién sabe, se puede... Ya tocamos en Esmeraldas una vez. Y por otro lado también estamos metidos y que ya está cerquita. Estamos a las puertas de un festival que estamos organizando que se llama PUN Latinoamérica Unida. Entonces, a través de este festival, la idea es poder concretar también fechas internacionales. Vienen bandas de Venezuela, vienen bandas de Colombia, vienen bandas de Perú y, lógicamente, de aquí a Ecuador. Esto va a ser para marzo. Entonces, pensamos que a través de eso, nosotros, no solo como banda, sino también para el movimiento en general, para la escena ecuatoriana, para la escena quiteña en especial, pueda concretarse, conciertos de afuera. Entonces, hay chance de ir a Arequipa, hay chance de ir a Lima, hay chance de ir a Bogotá, y ahora a Caracas. Claro, eso es también recursos y todo dependerá, ¿no? Pero quién sabe, si nos movemos bien este año, sí podría salir por lo menos un concierto afuera. Sí, vamos, chicos, con mucho ánimo. Entonces, vamos a escuchar una última cancioncita de ustedes, Los Brigada. Y vamos con Aquí Estamos. Chicos, de llamarnos a cabina al 2220-966 o al WhatsApp al 0987-920-0721. Cuéntenos, chicos, cuéntenos más sobre este, el festival PUN Latinoamérica Unido, que se va a realizar. Bueno, este festival ya lo veníamos pensando hace años atrás, hace como unos 2 años atrás, más que nada bajo la propuesta esta de ir buscando las bandas que en Latinoamérica encajan con un mensaje revolucionario de cambio, y nos íbamos moviendo bajo esa línea trazada, ¿no? Ahora lo decidimos hacer, está para marzo con una banda venezolana, una peruana y una colombiana, dos peruanas a lo mejor. Como lo hemos planteado desde el inicio, 100% autogestionado el festival, ¿no? Entonces estamos esperando ahí un poco la respuesta de algunas bandas para ir confirmando y cerrando el cartel bajo ese aspecto. Lo que sí tenemos de seguro la fecha, que es el 8 de marzo, y el lugar ya lo anunciaremos en los próximos días, pero... El lugar estamos un poco complicados porque, como les decíamos, por la cuestión de los espacios, de que es carísimo, si vos quieres hacer un concierto, vamos a bajos costos, porque la entrada va a ser súper económica, va a costar entre $4 o $5, eso es lo que estamos... O sea, que para bandas de afuera, para un festival, sí, o sea, está bien, porque además de eso te da un problema, ahora nos hemos acostumbrado a muchos conciertos gratis y... Sí. Que a veces no se reconoce, y claro, y la producción de estos eventos se va recursos, ¿no? La idea no es ganar absolutamente nada, la idea es sacar lo que nosotros y mucha gente va a poner, porque este festival se va a financiar a través de una pequeña red de cotizantes, que hemos cotizantes, vamos a hacer compactar oficios, o sea, con prepanas, se dio desde las tías y las madres que van a cocinar para las bandas hasta, no sé, el pana que trabaja en la burocracia, que va a poner a desde $30 a $50. Entonces, <Gente. risa> tenemos pocos, pero bueno, sí son buenas notas. Bueno, en las redes sociales tenemos un saludo para ustedes de parte de Andrés Rodríguez. Dice: qué genial, los Brigada, siempre en la lucha y siempre viva la lucha popular. La canción Nuestra Historia, que ya la pusimos. Pero podemos ofrecerte para el siguiente programa otra canción extra de Los Brigada, para que quede muy bien, ¿no? Y saludos para Andrés Rodríguez, gracias por sintonizarnos. Bueno, amigos, invítenos dónde les podemos encontrar en las redes sociales. Descargarnos sus canciones, saber más de ustedes. Para contratos. Bueno, ahí tenemos, o sea, el disco es de libre descarga, está posteado en el blog de Milton Boyarquía Records, que es un pana nuestro que vive en Madrid, que nos ayuda un poco también a difundir la cuestión esta de nuestra música por allá. Él es ecuatoriano, ¿no? El blog de él es Boyarquía Records, Boyarquía con K, .blogspot.com. Ahí está nuestro disco para que lo descarguen libremente, y pueden buscarnos en Facebook en Brigada Roja Punk. Ahí estamos en... Bueno, lógicamente ahí en el YouTube están subidas unas pocas canciones. No están videos oficiales porque todavía no hemos hecho ni uno. Sí, está todo el álbum en YouTube. Pero en la YouTube página Brigada, en el canal Brigada Roja. Sí, tenemos la página de Facebook también, y tenemos el Facebook como usuario, ¿no? Como usuario y como página para que le des el like. ¿Y cómo le buscan en Facebook? Brigada Roja. Ah, bueno, ahora nos hemos enterado, y chévere que quizá no hay Brigada Roja Mexicana, y ahora ha habido una Brigada Roja... Bogotá. De Bogotá. Ajá, ¿sí? O sea, ahora y también punk. Pues, sí, todos los primeros, pero bacán que los panas se hayan puesto también, porque en eso no tenemos problemas nosotros. Ah, qué chévere. O sea, sabemos que lo hacen es por su convicción que se puede ir el nombre. Sí, sí, no importa quién ha sido el primero también, pero bueno, también existe Brigada Roja de allá. Y entonces, ¿este año qué nos depara con ustedes? ¿Un disco nuevo? Sí, ¿qué nos depara el futuro? Estamos, o sea, vamos a comenzar la realización de la producción del disco llamado Utopía. Utopía. Es así es lo que, al menos de eso tenemos pensado. Y ahí después tenemos algunas canciones un poco para irles adelantando, que hablan precisamente de estas utopías, de la construcción del hombre nuevo. Las canciones que hablan, una canción en particular que habla sobre los desaparecidos en el Ecuador, que se llama En la Oscuridad. Tenemos una igual para toda la gente que piensa que la música debe ser solo para mover el cuerpo y no para pensar. Tenemos... Bueno, hay un... Hemos topado... Si no es un disco, mínimamente va a ser un split con otra banda, que tal vez sea con los Pulmón Verde o con los Proxenetas. hay Proxeneta. Sí, hay todavía Proxeneta, Dapter y los Malparidos. Saludos para los Y Logia, bueno, el concierto que ya es un par de meses, ¿no? Concierto que lógicamente estaremos tocando nosotros. En Guayaquil también tenemos un concierto interesante, es con esta temática del Yasuní. Es para que la gente se acerque un poco, entregue su firma, para que se realice la consulta popular. Es el día 5 y 6 de abril. Y creo que es a Terciopelados también. Que va a Guayaquil y bueno, la idea era que el reciclaje te van a tocar ahí. Sí, nos han invitado y creo que sí. Muy bien, y por aquí les estaremos anunciando todo lo que ustedes nos envíen sobre información de tocadas para que la gente pueda ir, conocerlos más. Claro, sí, ¿sabes? Ahí estamos a disposición. Igual, nuestra idea siempre es acolitar, siempre es ayudar, independientemente si, entre comillas, te alinees o no con la propuesta musical del grupo. Simplemente hay que hacer las cosas y hay que ser pragmáticos. Esa también es nuestra teoría y claro, con y la práctica demostramos y lo que claro, y pensamos, ¿no? Y seguir, o sea, seguir avanzando. O sea, sí, eso es lo último de que nos despediremos, es que esa es una de las virtudes que hemos conseguido como grupo, ¿no? Que es eso de tocar en los espacios precisamente donde la gente está en movimiento. Entonces hemos tenido experiencias tocando en Carapungo, por ejemplo, en un festival que fue por la adjudicación de viviendas populares. Hemos tocado en solidaridad con los 10 del Unalcoto. No sé, hay un montón de cosas en la cárcel de varones número 2. Esa fue una experiencia también muy grata para nosotros ahí. Y así, ¿no? En la toma de tierras en Sangolquí. En la toma de tierras en Sangolquí, así. Las cosas más importantes son esas, donde la gente está en movimiento. Bueno, amigos, recuerden que también nos van a Brigada Roja, nos obsequian un disco y dos camisetas. Sí, tenemos para obsequiar a nuestros escuchas, como todos los viernes, algo nuevo e interesante. Tenemos un disco original de la banda y dos camisetas para quienes se suscriban y entrarán a sorteo. O sea, pongan su nombre en el Facebook o al WhatsApp y nosotros vamos a sortear entre todos los participantes del disco y las dos camisetas. Y sí, bueno, chicos, algún saludo para sus familias, un saludo, novia. En especial un saludo para los dos panas que no pudieron estar aquí, a los tres panas que no pudieron estar aquí. El Luis, al menos Luis, que es el vocalista, guitarrista, es recién papá. Creo que hace tres días Emiliano, que es el hijo, cumplió un mes. Entonces también un fuerte abrazo a él, por eso no nos acompaña. Bueno, y éxitos también ya en su nuevo rol como ser humano. Al Guanín, Guanín es la oveja negra de la banda. Además de eso, Guanín es su carácter de obrero ahí, su temple de obrero. Chévere. Y a la gente en general que... Un saludo al Guambra del Mati, ojalá se ponga pilas y se asome. Y sobre todo a la gente, independientemente que nos escuche o no nos escuche a nosotros, que siga adelante, que aunque parezca trillado esta cuestión de la revolución, que parezca trillado, y la han trillado también, ahora sobre todo la han morboseado, aunque parezca imposible, yo creo que sí hay que seguirle dándole. Yo creo que la lucha social sí es un buen camino y hay que unirse para realizarla, porque otro mundo sí es posible. Un saludo para Elizabeth, Dianita y todas las personas que nos escuchan. Y ya que tú andas soltero, te puedes ofrecer mediante radio. Pues tomides, el negrito es bien feito, pero es buena nota, ¿no? Y ustedes, como ustedes se aplica lo que decía Víctor Jara de un canto valiente, siempre será canción nueva, ¿verdad? Así es, sí. Y con ustedes queremos, siempre esperamos eso. Estamos muy orgullosos. Y ahí le damos. Y yo sí, en lo personal les agradezco mucho que estén aquí compartiéndonos su música y su mensaje principalmente. Muchas gracias, chicos, por haber acompañado esta noche y pues sigan con fuerza, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias. Por los obsequios para nuestros queridos escuchas. Gracias. Sí. No, esperamos ese obsequio. Si hay más, bueno, nos piden la madre. Ahí hay unos de stickers también. Ok. Chévere, chicos, muchas gracias. En controles vamos a escuchar una canción y continuamos con Alborada Rock. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio.

en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el sábado 18 de enero a las 6 de la tarde. Velada artística de cierre. Hecho en casa. La fiesta de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Seguimos acá en Alborada Rock Radio, tu programa de todos los viernes en el horario de las 8 a 10 de la noche. Estamos a través de los 940 de Radio Casa de la Cultura. También nos están escuchando en todo el mundo a través de www.casadelacultura.gov.es. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al teléfono de la cabina, que es el 2220-966, 2220-966, o a través del WhatsApp. O el WhatsApp, que es el 09 098 79 20 721, 09 098 79 20 721. Y en las redes sociales también nos están escribiendo full. Me parece que Erika Molina es la primera inscrita para la camiseta. Es la segunda persona inscrita, porque la primera persona que se inscribió para la camiseta de Brigada Roja es Ernesto Meneses. Ah, chuta, Ernesto Meneses, bacán el... Claro, sí, el Ernestito. Sí, ya, bueno, ahí ya haremos el concurso y pues... Pero haremos. Él está en... ¿dónde está? En Uruguay. En Uruguay. No importa, ahí le hacemos llegar o que venga, no hay problema. Ya, chévere. Si viene, mejor. Y pues nada, pues, ¿qué les iba a decir? Ah, las redes sociales, nos está escuchando también Isaac Maldonado. Un abrazo para Isaac, para Andreita, para Nati y toda su familia. Y pues aquí le tenemos a Lucho con su segmento raro y gótico y todo dark. Mi segmento raro de todos los viernes en la noche, pues... Bueno, muchachos, antes de todo quiero mandar un saludo a Alfa Moto Quito, que cada viernes nos han estado escuchando ahí. Y también quiero hacerles las invitaciones para todos quienes les gusta rodar o les gustan las motos. El día de hoy comienza el festival del 10º aniversario de Arcángeles Moto y Barra. Entonces... quienes quieran participar, este evento dura aproximadamente 3 días, ¿no? Entonces, entre viernes, sábado y domingo, pueden ir para el lado del lago de Yaguarcocha y admirar las diferentes agrupaciones motociclistas y apoyar al aniversario más de Arcángeles. Bueno, muchachos, el segmento de hoy es hablar acerca del gótico, ¿no? Este género, quiero dar una contextualización, ¿no? Un poco el gótico es como la parte poética, deprimente del rock, ¿no? Dice mucha gente, ¿no? Pero no, la verdad, como ya me vieron ahí con esa cara, ¿no? La verdad es que no es así, ¿no? El gótico nace hay tres generaciones, ¿no? La primera generación, que está a finales de los 70 e inicios de los 80. Hay una segunda generación que se puede tomar desde mediados de los 80 a mediados de los 90 y de los 90 en adelante. Y es una construcción musical que aparece más o menos de lo que es el rezagos o divergencias del punk y del rock gótico. Bueno, todo comienza con bandas como Suicide y los Banshees, que es como la primera banda gótica de que nace, y los Deathcore. Bueno, estas bandas fueron las primeras corrientes del rock gótico naciente, ¿no? Y también con la apertura de lo que se llamaría el club Bad Cave y el comienzo de una subcultura gótica, ¿no? Bueno, quiero hablar que el gótico comienza con... El gótico comienza y tiene más fuerza en lo que es en el Reino Unido, ¿no? Con bandas como Red, Lord y Joe, y que alcanzaron los grandes éxitos en Reino Unido y se lanzaron para el mercado mundial a finales de los 80, ¿no? Las voces góticas por lo general son andrógenas o barítonas, y en otros casos son las... ¿cómo se llaman? Las altas, las de ópera. Mes, exacto. Soprano, sí, gracias, de eso, soprano. Sí, soprano se lo puede encontrar en Tarja de los Nightwish y Epic. Bueno, estas bandas primero se enfocan en las letras melancólicas y sobre todo siniestras. No hay que confundir con lo que es ahora tomado el gótico con algo más depresivo, ¿no? Entonces, más bien el sentido del gótico es ser algo más oscuro y más terrorífico. Eso. Tampoco al sentido emo. Abajo, ¿no? Bueno, la atmósfera gótica, como ya lo dije, se enfrasca en esto de la melancolía, pero más que nada en la construcción literaria y en retomar el arte gótico, ¿no? Leía por una página en México que hablaban acerca del gótico, y el gótico es más allá, es un arte en sí, ¿no? Ellos se consideran artistas de sí mismos para los demás. Bueno, la primera canción que les quiero pasar es una cancioncita de los inicios del gótico de Suicide y los Banshees. Así es que escúchenlos, por favor, y espero les agrade. Thank you. musical. Seguimos ahora sí, seguimos acá en Alborada Rock Radio. Y pues les quiero decir que mañana son, me confirma, 70 años de la Casa de la Cultura, así que está de cumpleaños. Y pues aquí echándole un ojito, estoy cachando que va a estar los Mortal Decision, también va a estar Narcosis, Puño, Conciencia Enemiga, van a estar otros grupos como la banda 24 de Mayo, así que va a estar variadito también para todos los que les gusta. Vengan, va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y ahí cachándole, me gustó mucho, aparte de las bandas que van a estar acá, y de ley voy a caer, es el cine, va a estar en la sala Alfredo Pareja 10 Can Seco, va a estar la película No Robarás a Menos Que Sea Necesario, de la directora Viviana Cordero, con la participación de todo el elenco. Así que caigan, nosotros también vamos a estar por ahí, si nos ven, saludarán, tomarás en fotos, no mordemos. Y pues seguimos acá con el Luchas y Capilas, mañana los 70 años de Casa de la Cultura. Yo quiero agregar algo ya. Los Reyes Mesaya nos acaban de enviar un mensaje donde nos dicen que mañana estarán aquí en la Casa de la Cultura a las 11:30, este sábado. Bacán, entonces también los Reyes estuvieron acá en el segundo o tercer programa, así que vengan a verlos a las 11:30 de la mañana, ¿verdad? Porque son una gran propuesta, así que asistan porque es un evento gratuito con buena música y buena onda para todos. Bacán. Siga, Luchito. Bueno, ahora queremos retomar ya después de haber escuchado una de las primeras bandas de gótico, más bien las bases serían, ¿no? Como ya lo decía Daniel, es un poco alternativo, medio rock, y si ustedes se pueden escuchar, el sonido es bastante noventero, es una bastante onda de los 90, pero en sí es la base del gótico. Hablemos acerca de la primera generación, ¿no? Y es que para 1979 y 1985 las bandas góticas toman una fuerza más grande y se afianzan como contracultura, ¿no? Bandas originales como la que acabamos de escuchar, que tomaban ya la fuerza, tenían los rezagos del movimiento punk, logran avanzar a un nivel más y hacen su propio sonido gótico, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a The Core, que tiene ya su propia forma, su propio sonido dark, ¿no? Que lo hacía de una manera bastante erótica, ¿no? Para 1982, el rock gótico se transforma totalmente y ya se lo puede llamar como una contracultura y individual. Aquí existen bandas como Soden, Dead, March Violet, Specimen, Skeletal y otras bandas más dentro de lo que es el rock de Londres, ¿no? Entonces son las primeras bandas góticas de verdad, las primeras oscuras, que pasarían a lo que es la diferencia entre el glam rock y el punk y el gótico, ¿no? Ahora quiero que escuchen un poco de una banda un poco medio extraña, ¿no? Este es Supuraternus y vamos a escuchar Paranoid de Supuraternus. Bueno, y después de haber escuchado su pura eterno, quería decirles que para mucha gente de seguidores del rock gótico, esta es como la banda que rescata la esencia del gótico. En lo personal, para mí no es exactamente esta gótico. Banda. No recuerdo a Navar ni qué era. Su pura eterno es lo que acabas de escuchar. Lo que hablamos la semana pasada. Ajá. Que por ahí hablaban que había con Ben. ¿Qué? Hable, mamita. Y no se parece a Navarni. No, por el cantante se llama Navarni. La banda se llama Supereternos. Lo que hablábamos y después se nos apagó las luces y todo eso. Sí, qué bien. Bueno, esta Supereternos con Ana Barney, el vocalista, es un poco interesante, ¿no? El muchacho, el productor de esta banda, confía ciegamente en sus espíritus, quienes son los que le dan la fuerza para realizar las músicas y las letras que tiene, y le encanta pasar totalmente en aislamiento. Entonces, por eso mucha gente cree que rescata el verdadero gótico, ¿no? Bueno, la semana pasada ya estábamos hablando de este personaje y lo que a mí más me impresiona es que el man no da conciertos a humanos, según él, ¿no? Claro. Era rarazo, ¿no? Y no le gusta que le vean, ¿no? Pues las entrevistas de él son por teléfono, por internet. Por internet, vía fax, por cartas, ¿no? Entonces es todo un personaje que rompe con el esquema gótico del vampiro, ¿no? Hola, tú. No, bueno, acá nos están mandando preguntas. Unas preguntas a través de Paloma. Nos pregunta Lucho que cuál es la diferencia del rock europeo con el rock, el gótico europeo con el gótico latinoamericano. Porque también me imagino que Anavanta es por ahí tirando gótico. Claro, o sea, eso es a lo que voy, ¿no? A partir de 1995 y lo que es el presente, se crea la fusión de diferentes géneros, ¿no? El death metal con el new wave. Ahí es lo que sale como el metal gótico, ¿no? Entonces, la diferencia entre el latinoamericano y el europeo es básicamente esta esencia de la poesía desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, Anavanta te tomo de ahí, ¿no? Son bastante agarrados al tu papá, el Pablo Neruda, y creen que a partir de eso es la poesía gótica, ¿no? Entonces, los góticos ecuatorianos más bien creen que los decapitados es como la esencia del gótico en Ecuador. Mientras que, por ejemplo, bandas europeas creen que el gótico es de Alan Poe. Entonces, es más o menos como la esencia, ¿no? O la diferencia, ¿no? A partir de esto ya empiezan a aparecer las bandas de metal gótico, ¿no? Y ahí podemos ver a una bandaza, desde mi punto de vista, pero también muy controversial, que es Lacrimosa, ¿no? La banda alemana formada en 1989 y que fue considerada como las más representativas, y es considerada las más representativas dentro de este género, ¿no? Para los últimos años, el gótico ya adquiere esa fuerza de gente vestida de negro, delineada los ojos, pintada las uñas de negro. Y como ya lo dije hace un rato, hay que diferenciar entre la gente que se cree vampiro y los góticos, ¿no? Entonces, los vampiros y los góticos no son lo mismo, pero cada cual toma su perspectiva, ¿no? Tenemos bandas de metal gótico como Nightwish, Lacuna Coil, Moonspell, The Cating, Tristania, Wearing Temptation, y el rock gótico de Helling y It's Red. Ese inglés está bien malo ahí. Bueno, quiero que escuchen ahorita una de las bandas góticas de México que a mí me parece como más representativa, más allá de Anavanta, y es una banda que se llama Nostra Morte, y esto es Requiem de Mort. Sin un mejor aquella soledad, le al doble. mayor. Ya no puedo seguir, quizás este es mi error. Me he buscado desde tu interior. Qué fantástico es el lamento que amé de 10 voces gritando a la vez. Así puedo encontrar lo que vine a buscar. Hoy tu fuerte será colosal. A ver qué tengo por aquí. Bata, escalpel, bisturí, puntiagudos, trozos de metal y un taladro que te hará entonar. Voy a ver qué tengo por aquí. Bata, escalpel, bisturí, venga pronto para comenzar. La orquesta se muere por tocar. Temor de los Nostra Muerte, banda mexicana, y para mí una de las mejores, ¿no? Y continuando en la tercera generación, los 90 significaron el crecimiento de bandas populares de los 80. También la aparición de nuevas bandas que ya habían tomado las influencias de las primeras de la generación anterior, ¿no? Y existen bandas estadounidenses como London After Midnight y Saipan, quienes fueron respaldados con el sello de Cleopatra Records y Apocalyptic Vision. Mientras tanto, en el Reino Unido estaba el auge de bandas como Children on Stone y Rosetta Stone, de quienes no se han tenido grandes novedades, pero que en verdad influyeron en esta época. Definitivamente, a estas alturas del gótico ya emerge totalmente y tiene como su base o como su guarida en las Islas Británicas, ¿no? Otras bandas góticas de los 90 fueron, como ya lo estaba nombrando, Lacrimosa, que realmente no quiero pasarlo esta vez música por aquí, porque todo el mundo escucha Lacrimosa, así que no. Y quería preguntarles justo con lo que decía Daniel, ¿ustedes qué opinan, por ejemplo, de Decapitados? Decapitados, yo escuché Decapitados cuando tenía, que 11 años, una canción, que es la única que pegó de Decapitados, creo. Yo no escuché más. No me agrada, no es mi. A mí me regalaron por mi cumpleaños todo el disco de Decapitados. Todo el disco. Focas. Sí. Era que te den la mitad nomás. Bueno, pero ahí. ¡Wow! Todo el disco. A lo que yo quería llegar. Regalazo. ¿Ustedes piensan que es gótico eso? y no, incluso los decapitados no se definen, creo, como gótico, a mi parecer. Igual, las letras son muy buenas. Mayarí Granda, hay que reconocer, es una gran escritora por la línea que tiene el Papa, que es Euler Granda, y es un gran poeta ecuatoriano. Entonces ella tiene toda una pasta para escribir unas letras muy profundas, muy buenas en su línea de género musical. Entonces sí, Decapitado es una banda que vale mucho explorar, más allá de la música, del género, las letras, que son muy buenas. En lo personal, yo me gusta Decapitados, ¿no? Pero no comparto un poco esa idea del extremismo que tienen ellos, ¿no? Del arte transgresor, que ellos lo llaman, ¿no? Entonces, ese extremo entre odiar a la religión y al mismo tiempo odiar al mundo y quererse a sí mismos y pasar encerrados como Ana Barney, que ahí estaba la preguntita que hay que leerla, ¿cierto? Hay una pregunta. No, esa pregunta no. Entonces, yo creo que, por ejemplo, existen bandas, ¿no? Y hay que recordar, por ejemplo, el evento que ya mismo se cumple un año más de los que murieron en Factory Nunca Más, que rescatan, ¿no? Por ejemplo, los Celestial, yo les tuve la oportunidad de escuchar. Ellos tenían una especie de gótico metal, ¿no? Pero sí tenían esa esencia gótica. Me acuerdo que cantaban el Ave María en versión gótica, la que canta Rafael. Y rescata esa esencia del gótico, ¿no? Ese espiritualismo y ese encerrarse en sí mismo, ¿no? Bueno, ahora quiero mandar una canción, una romanticona nomás ahí para que se enamoren, una bandaza que se llama Nightwish, con su nueva vocalista, y esto se llama Mientras tus labios sigan rojos. While bosom is still untouched. participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Seguimos acá en Alborada Rock Radio. Les recuerdo que pueden buscarnos en Facebook, nos buscan como Alborada Rock, o en Twitter también como Alborada Rock. También nos pueden llamar a los números de cabina, que es el 2220-966, o al WhatsApp 098-79-2721. 098-79-2721. Pueden escribirnos, pedir lo que quieran, temitas, temas, alguna información que quieran compartir con nosotros. Ya tenemos alrededor de 4 inscritos para las camisetas y el disco de Brigada Roja. Recuerden que también tenemos a los discos de Nebuxis y de Pancho Jaime Vive Carajo. Mañana también es los 70 años de Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que vengan desde las 9 hasta las 10 de la noche. Lucho. Nada, muchachos, para concluir, cada cual escoge su género, como siempre lo digo. Escuchen los diferentes géneros para que puedan criticarlos. Y más que nada, cada cual ponga aparte y tomen los diferentes estilos musicales en su propia vida. Eso nomás. También quería decirles, muchachos, que el 25 de enero va a realizarse un hornado solidario por la muerte de un motorizado de la nueva agrupación Red Skulls, que va a ser en Calderón, allá en la Casa de los Bandidos. Y sí, sería bueno que asistan para apoyar a esta gente, ¿no?, que necesita, para ayudarle al pobre hombre que murió en un accidente de tránsito. Pero ya, eso. Bueno, ahora sí, Vale, nos vamos con el segmento de la tripleta que nos tienes ahí preparado. Sí, pues, Ape, como les había dicho al comienzo del programa, este es un trabajito bajo pedido. Y como ustedes lo solicitaron, hoy la tripleta es de Mama Voodoo, una banda ecuatoriana de mucha trayectoria. Entonces, comenzamos. ¿Qué tal si nos vamos con una cancioncita y sorpresa y regresamos con la tripleta? Ya, ahí va. Thank you. bueno, seguimos acá en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar una cancioncita de Mamá Vudú, ¿qué era? Esta canción es Coches de Choque. Exacto, así que recuerden buscarnos en Facebook y en Twitter, ya les recordé hace un minuto. Y pues vamos con la tripleta. Sí, como les decía, acabamos de escuchar la canción Coches de Choque, publicada en el álbum Clínica de Santos y Muñecas, que fue el primer LP publicado en el 2007, el cual lo distribuyeron gratuitamente junto a internet, en la internet, y de la cual hay una versión de Javier Corcovado sobre la canción que acabamos de escuchar. Muy bien, verán, Mamá Vudú, este es un grupo de mucha trayectoria aquí en nuestro país, es muy interesante, es un grupo clasificado como su género alternativo. Se fundó en Quito en 1992 por Edgar Castellanos Molina. Inicialmente se dan a conocer en varios bares de Quito y en diferentes conciertos underground de todo el país, con una propuesta basada en el punk rock, pero asumiendo diferentes estilos, en el cual graban varios demos que desembocan en la grabación de un CD llamado Tropical Brea en 1995. Para 1998 graban un EP titulado Estación Polar. Y acto seguido, en 1999 entran a grabar Luna Lombriz, un trabajo clásico que los lleva a participar en diferentes charts de programas radiales independientes del Ecuador y a tocar en el Festival Rock en el Volcán Pululagua en 1999 junto a bandas como La Ley, Lucibel y Babasónicos. Como sabrán, ya van un disco por año, entonces esto los ha catapultado como una gran banda de tradición en nuestro país por su género muy, muy vanguardista para la época. Y ya pues vamos a comenzar con la siguiente canción, que es Incendiándolo Todo, del álbum Luna Lombriz. Y muy bien. Seguimos acá, Valecita, seguimos acá en Alborada Rock Radio. Y pues recuerden que mañana son los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Van a estar algunas bandas como los Mortal Decision, Narcosis, va a estar Conciencia Enemiga, La Saga, Fatal Decision, grupos culturales, teatros, van a ver una guía en la biblioteca de la Casa de la Cultura, va a estar el cine, No Robarás a Menos que Sea Necesario. Esto será desde las 9 desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y también en la noche tenemos un concierto medio pop que no se les dirá por el momento, más al finalizar estaremos comentando de eso. Muy bien, y seguimos con la tripleta. Les decía que su último trabajo fue en fue un gran concierto en el Pululahuan en 1999, y de ahí toman receso de un par de años para en el 2001 publicar Aeroclub, que los consolida como la banda independiente más importante del Ecuador. En el 2003, después de actuar por todo el país, graban el disco Macrosensor, donde depuran su propuesta actualizando todas sus influencias a New Wave y Punk con matices oscuros. Saltamos al 2007 con el álbum que les había contado sobre Clínica de Santos y Muñecas, y en el 2008 graban y editan Mapa, llevando la gira de este álbum durante todo el 2009, y esto los lleva a tener una trascendencia internacional muy importante, donde hacen giras en países como Panamá, Perú y Chile. De Aeroclub vamos a escuchar la canción Motel Ultra. Para participar en el programa pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. We'll be right back. bueno, para terminar con la tripleta, les comento sobre lo más actual que tenemos de Mamá Vudú. En el 2010 la banda se centra en su plataforma de promoción internacional. Firma con la casa mexicana Discos Intolerancia para lanzar el nuevo álbum llamado Mapa de Ruido, y graban el video del tema Radar a la ayuda del videasta ecuatoriano Manuel Zuquilanda. Además, acabábamos de escuchar la canción Motel Ultra, que le da título al nuevo proyecto que tiene Mamá Vudú, que es mediante la coordinación de Bridget Consulting de Estados Unidos. Editan online este proyecto de Motel Ultra, que contiene temas de Mamá Vudú interpretados por varios músicos de Latinoamérica. Y con eso acabamos de concluir sobre esta gran banda ecuatoriana. Quiero mandar saludos a Ernesto Meneses, que nos escucha desde Montevideo, Uruguay, y nos ha pedido la canción Deseo de O'Connor, y que lastimosamente no te podremos complacer, sí, sino hasta el siguiente programa, Ernesto. No, más bien te digo, Vale, para ver si la próxima semana hacemos la tripleta de O'Connor. Claro. Sí. Ya, sí, entonces con eso te compensamos, Ernesto. Bueno, ahí para ponernos de acuerdo, de O'Connor, B8 o una de Hermética. Ya, y muchas gracias por escuchar la tripleta. Continuamos con el programa. Ya, y hagan negocio conmigo. Bueno, también a los chicos que se inscribieron, tenemos a cuatro que van subiendo más. Me parece que ya vamos 8 inscritos para la camiseta y los discos. Lo pueden seguir haciendo hasta el día viernes, va a ser el sorteo para las camisetas de... Solo hasta el jueves que se inscriban, el viernes hacemos el sorteo. Bacán, ahí como dijo la directora, hasta el jueves que se inscriban por las camisetas y los discos, y el viernes ya hacemos el sorteo. Recuerden, 2 camisetas de Brigada Roja, 1 disco de Brigada Roja, disco de Nebuxis que está por mandarnos, pero ya lo tenemos aquí en las manos, casi... y el disco de la banda punk cómico de los Pancho Jaime Vive Carajo. ¿Qué más tenemos por allá? Los últimos saludos de la noche. Yo quiero mandar un saludito a mi mamá, a mi papá, a la Catita, a la Pati, y nuevamente a mis hermanos Alfa, que espero que mañana nos vaya súper bien. Bacán, ahí que les vaya súper bien. Por allá el flaco. Nada, el flaco no, ni a la novia. Bueno, yo la Vale. Sí, quiero mandar saludos a Michelle Velastegui, que nos escucha online desde las Islas Canarias en España. También a Estefanía Lazo, que otro programa más se ha conectado para escucharnos. Gracias a su fidelidad, porque sin ustedes no somos nada. Por allá la directora. A ver, quiero mandar saludos a Ángel Menéndez, que está conectado y nos está escuchando. Todos los viernes nos escucha. También a Nadia nos escucha desde Solanda. Bacán, también a Danielito, que nos ayuda todos los viernes en controles. Recuerden, los días jueves, Aleación Maestra, de 8 a 10 de la noche. Y la Vale, ¿qué me dice, señas? Me despido de todos ustedes. De paso me despido, la Vale va a cerrar. Recuerden que el rock no, que no es revolucionario, es pop. Y muy bien, mamá. Como todas las noches, no me esperes despierta. Ahora sí nos vamos con una canción de Sally Mileto. Y nos vamos y regresamos la próxima semana. Chau. Hasta la próxima semana.